presentamos Cinema Mudo, Os Paralamas 2 Suceso. Y le damos la bienvenida a nuestra querida Cinefi. Laura, ¿cómo le va? ¿Qué tal? La cinéfila que no es muda, como el Cinema Mudo. No es muda, ha visto mucho cartón, imagino, en estos últimos días. Vimos mucho cartón, estuvo, la verdad, cada vez se va mejorando este festival en su quinta edición. La verdad que increíble, ya con souvenirs, con flipbooks, con carteles, con... Estuvo re bueno y pudimos venir el sábado toda la tarde a mostrar los juguetes y a disfrutar de los niños y los grandes jugando con los cómo juguetes. ¿Cómo observaban sí, esos juguetes? Sí, cómo observaban y se maravillaban con esos juguetes. La verdad que siempre es un placer participar y siempre, cada vez que vengo a cada edición, lo noto más lindo, más renovado, más crecido. Va creciendo, a pesar de ser un festival de cortos. La verdad que se va mejorando cada año. Y bueno, un placer haber estado y haber podido mostrar la muestra. Ya el año que viene vendremos con talleres o con demás cuestiones. Muy bueno. ¿Qué le parece esta noticia que comenté hace un ratito nomás de este japonés que ha encontrado, que ha, una hija de un japonés que ha encontrado que su padre ha dibujado durante 7 años un laberinto? Escuchaba así cuando llegaba acá a la radio. Como una especie también de bastante cinematográfico. La verdad que sí, da para escribir un más de una historia y para hacer más de un corto o más de una peli con ese laberinto de tantos años. Genial, habría que poder verlo, ¿no? ¿Se podrá? Y sí, los vamos a buscar, creo que hay cosas ahí. Algún boceto. Vamos a postear algo. Pero cuénteme qué ha traído usted para el Día de la Fecha. Yo para el Día de la Fecha les traje a Niní Marshall, porque leí un par de notas, en realidad no es fecha de nada. Ella nació el 1 de junio de 1903 y falleció el 18 de marzo del 96. No coincide con la fecha de hoy, pero la verdad que me parece un personaje importante de toda la cultura argentina, no solo del cine, desde la radio en adelante. La tenemos a la Chaplin argentina, la han llamado algunos. Ella decía: soy una mujer de su casa que se hace la graciosa. A mí siempre me dio mucha, mucha risa y mucha ternura a la vez Niní en todos sus personajes, y creo que vale la pena tenerla en cuenta y hoy tomarla como personaje de la semana. Con sus personajes Catita, Cándida, la niña Jovita, Don Cosme, Mingo y tantas otras que nos regaló a lo largo de su vida, empezando en la radio. Si bien ella empezó en la radio, terminó sus días actuando en cine. La última película que hizo fue en 1980, que fue Qué linda es mi familia, y la primera fue una muy, muy particular, que fue Mujeres que trabajan, en 1938, que es la primera vez que aparece ella en cine. En realidad, sus personajes los empieza en la radio y con un actor y que después fue actor y también empezó en radio, que fue Juan Carlos Torri. Uh-huh. En el ciclo que tenían en Radio El Mundo, lo que es hoy Radio Nacional. Esos personajes empezaron en 1934 en La Voz del Aire. Ahí fue su debut, en las audiciones transmitidas que se convertían en éxitos inolvidables. En varias radios, en Radio Cultura, Radio París, Porteña, Belgrano, Radio Nacional y Radio Fénix. A partir de el programa con Juan Carlos Torri, se hacen todavía más conocidos sus personajes. Quería recordar que tuvo una infancia y una juventud bastante trágica. Era hija de 4 hermanos. Cuando ella nace, o un poquito antes de que ella naciera, mueren 2 de sus hermanos, muy chiquitos, y a los pocos meses de nacida muere su papá. Así que bueno, a pesar de eso, ella se pudo reponer y hacer una gran carrera. Y dejarnos estos grandes, grandes personajes tan cómicos y tan entrañables. Inclusive hay un video, yo subí, si después lo quieren compartir, hay un video de una película que ella hace, el personaje baila como Carmen de Lisette, de la ópera, y canta, por supuesto, como Carmen. Muy, muy gracioso. Y recordemos alguna otra de las películas: Cándida, del 39, Divorcio en Montevideo, en el 39 también, Luna de Miel en Río, en 1940, Hay que educar a Niní, también del mismo año, Los celos de Cándida, también en 1940, un montón, Casamiento en Buenos Aires, también del mismo año, Orquesta de Señoritas, del 41, Yo quiero ser Bataclana, del mismo año, Cándida Millonaria, La Mentirosa, millones, Santa Cándida, Mosquita Muerta, en 1946, Catita, Buenos Aires Canta, 1947, Mujeres que Bailan, 1949. Bueno, hay muchos, muchos, muchas pelis donde la podés ver si nunca disfrutaste de verla. Y si la querés escuchar,

Sí. Que se hizo sobre las películas de Nini, se llama. Un documental en el 2005 de Raúl Echelet. Este, se estrenó en el año 2005. No lo vimos, pero bueno, está bueno a ver si se puede conseguir, porque relata su vida y basado en su libro biográfico publicado el mismo año. Así que sería interesante poder encontrarlo. Y después, también que hay una casa que es donde vivió en su niñez y en su adolescencia, que se llama hoy la Casa de los Querubines, que es sede... Esto es en Defensa al 200, 219 queda la casa. Defensa 219, hay una especie de museo sobre su casa o sobre su vida, partiendo de ese lugar que fue la casa original de donde vivió cuando era pequeña. Así que bueno, data sobre Nini Marshall, si querés conocer más sobre ella. Quería cerrar con una frase que dijo alguna vez, que fue con la risa: yo también me olvidé de mis dolores, que fueron unos cuantos, si bien no se notaron, y también lancé muy lejos mis profundos temores, y es como si con el público hubiéramos jugado juntos para alejar a los lobos feroces. Dio resultado, porque nos olvidamos de ellos y todos nos sentimos bien, dijo hacia el final de su vida. Así que gran personaje y gran actriz de nuestra cultura, Nini Marshall. Desde acá le mandamos un beso, si ahí está por el éter viajando. Combinando con este homenaje que decidimos hacer acá, pequeño, desde la tribu, desde Sánguche, les cuento que en Filmoteca en Vivo... ¿Les parece hacer semana, un...? Espere, vamos a dejar un suspenso. Bueno. ¿Le hacemos una pausa, suspenso, escuchamos un poco de música y volvemos con lo que hay de agenda? Volvemos con agenda. Parlas en francés y tiras vento y a dos manos, que escabías copetín bien farapé y tenés el gigolo bien bacán. Sos un biscuit de pestañas muy arqueadas, muñeca brava, bien cotizada. Sos del Trianón de Villa Crespo, mi nonguerita, juguete de ocasión. Tenés un camba que te hace gusto y 20 abriles que son diqueros, y muy repleto tu monedero pa' patinarlo de norte a sur. Te baten todos, muñeca brava, porque a los giles María sin grupo. Pa' mí sos siempre la que no supo guardar un cacho de amor y juventud. Campaneas la ilusión que se va y embroca tu silueta sin rango. Y si el llanto te viene a buscar, escurrí tu dolor y reí. Meta champán que la vida se te escapa, muñeca brava, flor de pecado. Cuando llegues al final de tu carrera, tus primaveras verás languidecer. Tenés un camba que te hace gusto y 20 abriles que son tiqueros, y muy repleto tu monedero pa' patinarlo de norte a sur. Te baten todos, muñeca brava, porque a los giles María sin grupo. Pa' mí sos siempre la que no supo guardar un cacho de amor y juventud. Después de este firulete de mediodía, agarro lápiz y papel y empiezo a anotar toda la actividad cinéfila que hay en esta ciudad. ¿Qué me recomienda? Empecemos por pensar, por tener en cuenta que en Filmoteca en Vivo, ya que hablábamos de Nini, hay una especie de homenaje también, un especial, a las películas de Manuel Romero, que fue quien la descubrió en el cine, digamos. Si bien la primera película no está dentro de este seminario, este homenaje que van a hacer, que es la que yo nombré recién, Mujeres que Trabajan, del año 1938, ahí es donde salta la fama, la imagen de, de Catita, uh-huh. que ya era conocida en radio, pero nunca se la había visto. Y Romero, digamos, la utiliza después para una trilogía muy divertida, que si no vieron, véanla, se consigue. Y si no, la van a ver en Fílmico, acá en Filmoteca en vivo, Moreno 1199, gratis. Por ejemplo, el viernes a las 23 horas pueden ver Divorcio en Montevideo, de 1939, con Nini Marshall, Enrique Serrano, Sabina Olmos, y más actores conocidísimos. Sábado 12, 21 horas, Casamiento en Buenos Aires, 1940, también de Romero, con Nini Marshall, Enrique Serrano, Sabina Olmos, muchos de los mismos actores, porque es como una continuación, es como una saga. Sí. Y domingo 13, a las 17, dan Luna de Miel en el Río, de 1941. Miren qué lanzado, ¿no? Ya Divorcio, Luna de Miel, Casamiento, en esos años que no era tan común divorciarse y todas esas cosas que hoy vemos como habituales, ¿no? Entonces decíamos, 17 horas, Luna de Miel en Río, de 1941, con los mismos actores, también de Mariano Romero, y hay un bonus track a las 19 de otro director que se llama Catita es una dama, muchos años después, 1956, de Julio Saraceni, con Nini Marshall, Augusto Codecá, Berta Ortegoza, Carlos Estrada, Lilian Balmar, de Julio Saraceni. Así que esa es una buena opción para el fin de semana. Después tenemos, en el Centro Cultural Haroldo Conti, hay un seminario sobre fotografía y cine con coloquios y demás actividades. Y hoy continúa, a las 18 horas presenta el artista Andrés Di Tella su película, y a las 19 horas se va a proyectar Fotografías, de este director, una película del año 2007, un documental muy interesante de Andrés Di Tella, si lo quieren ver. También es gratis en el Haroldo Conti, que está donde era la ex ESMA, como todos ya sabemos. ¿Qué más les puedo contar? Yo tengo dos aconteceres cinéfilos de actualidad que me llamaron, sí, la atención y que quería comentárselos. Dale. A ver si conoce o si le parece recomendar. Diga. Por un lado, un documental que me llamó la atención. En realidad no es un documental, sino es una historia de ciencia ficción, que la particularidad se estrenó la semana pasada, el 4 de septiembre. Uh-huh. Fue hecha por el cineasta Sam Samson. Uh-huh. Se llama Refuge. Es una historia de ciencia ficción, y la particularidad que tiene es que toda la luz fue, o sea, toda la filmación fue filmada por luz de luna llena. Sin otro aditamento lumínico. Sin otro aditivo. ¡Qué genial! Nunca se utilizó este tipo, digamos, de tecnología, si se quiere, de forma de filmar. Lo que hicieron fue eso. O sea, es un largometraje que combina, digamos, se grabó en Los Ángeles. Ajá. Y combina esta luz de luna llena y le da alguna especie de un efecto un tanto raro, no sé si raro, pero que no estamos... ¿Es largo, no es la o cortometraje? Es un corto. Cortometraje, habrá que verlo. Sí. Habrá que buscarlo y verlo, interesante. Sí, el autor dice que se valida este recurso únicamente por el ánimo de experimentar y conocer un nuevo extremo de lo que es posible creativamente. Un ejercicio que además conjuntó variables que sobrepasan el control humano, como la posición del sol y la luna, e incluso la temporada del año en que ocurren este determinado plenilunio. Uh-huh. Mira qué interesante. Está para buscarlo, si es que se puede, encontrarlo y verlo, ¿no? Porque la verdad que, bueno, hubo cineastas que al principio de los tiempos, cuando todavía no se podía filmar con otro tipo de luz que no fuera la natural, hicieron algo similar, pero no con todo con una luz de luna llena. Increíble. Así que interesante, encontramos en lo que sería el avance, quizás. Ajá. Buscando un poco más. Ahí está, Moonlight Sci-Fi Thriller. Ah, además es un thriller. Y con toda esa luz yo creo que da todo un ambiente, sí, como para bien, armar bien, algo de eso. Bien tenebroso. Como para ir buscando. Interesante. Está también a partir del 10, hoy es 10, del 10 al 17 de septiembre, en el espacio Inca Arte Cinema, el que está en Constitución, está el Festival Libercine, sobre diversidad sexual y género, también para ir a chusmear. Estos festivales siempre son gratis. El Arte Cinema, recordemos, queda en Salta 1620. Así que es toda esta semana hasta el próximo jueves, el Libercine. Y otra cosita más teníamos para decir, me parece que me estoy olvidando de algo. Tengo algo para comentarle, otra de las cosas. La segunda cosa más, sí, que tenía para comentar es algo que también me llamó la atención, es el cine turco. Ah, me encanta. El festival de cine turco, sí, que hemos recomendado el año pasado. Uh-huh. Este tercer festival, lo que están lanzando, todavía no se lanzó, están creando el proyecto. ¿Sí? Y están buscando crowdfunding. Esta Ajá. especie de financiamiento colectivo. Claro. Para poder continuar con este festival. Así que si buscan en Ideame, este tercer festival de cine turco en Buenos Aires, hay como distintas opciones para poder ahí contribuir a que esta tercera entrega se pueda ser posible. La verdad que los chicos, yo conozco a un par de los chicos que lo organizan, unos chicos muy jovencitos, son súper creativos, y el año pasado, por ejemplo, hubo música en vivo, súper disfrutable, y siempre las películas que traen son muy buenas. El cine turco es bueno. Así sí, que la vale idea la incluso pena es traer gente, o sea, ya cineastas, directores, actores de allá, como también para tener algún tipo de intercambio. Feedback con el público y eso. Sí, siempre es muy interesante lo que traen. Bueno, veremos cómo si alguien puede escribir. Vamos a aprovechar para mandarles el... Ah, mira la película que van a dar. Esta, yo la vi, es buenísima. Está la foto de... A ver si dice el título, que ahora en este momento no me sale, pero es muy buena esa película. Ahora no está justo, pero... ya me voy a acordar, seguro, cuando salgamos del aire, del título de la película. Bueno, también está el Festival de Cine Alemán en Caballito y Recoleta, festival que suele hacerse para esta fecha del 10 al 16 de septiembre en Los Village, tanto Recoleta como Caballito. Este no es gratuito, pero bueno, si te gusta el cine alemán y te querés acercar, siempre igual es más barato que el cine comercial, cualquier festival que sea, aunque sea pago. Bueno, tenemos de todo para ver, como en botica, y para seguir llenándonos de imágenes de cines y de cortos por todos lados. Muchísimas gracias por haber pasado por aquí. No hay Sanguche, por qué. Cinefi Laura, queda toda la info en Sanguche Tribal, y si quieren también chusmear un poco más, Máquinas de Mirar, que también hay cursos, talleres y distintas opciones para esos juguetes ópticos. De todo un poco. Muchas gracias. Gracias. Sanguche. La tribu. ¿Qué elijo? ¿Qué elijo? ¿Y cualquier cosa puede ser? ¿Qué elijo? Yo elijo el trabajo en equipo, elijo lo colectivo, pero de vez en cuando me corto sola y elijo el fernet con pomelo. Las cosas que me hacen reír. ¿Qué elijo? En principio elijo una cervecita con una empanada, pero después, una vez que está la cervecita y la empanada, creo que tenemos que ir por vivir tranquilos, por bajarle un cambio a la furia de Buenos Aires y poder encontrar ese lugarcito en el medio de Almagro, que es la tribu, donde uno puede vivir a otro ritmo. Encendida.